Signo lunar, ascendente Capricornio. La luna cuarto creciente en Escorpio viene a dar un empuje estupendo, eso sí, con transformación, en tus ideales de futuro, en asuntos que puedas llevar en internet, en proyectos o profesión en equipo, y también a la hora de enfocar la inteligencia emocional. ¿Cómo va eso de la empatía, mi querido Capricornio? Porque ahí es donde toca dar un pequeño cambio. La luna seguirá transitando por Sagitario y por Capricornio antes de llegar a la segunda luna llena en Acuario el día 22. Sagitario es zona de karma, por lo tanto, tocará dar final a algún asunto que te permita, wow, mirarte y forjar una nueva identidad cuando la luna pase por Capricornio. La segunda luna llena en Acuario viene a terminar de zanjar la necesidad de innovar a la hora de darte a valer o también a la hora de enfocar tu propia economía. Date cuenta que donde estás presenciado precisamente es en brillar en tus compromisos, ya sean compromisos donde hay una economía compartida como donde haya una intimidad. Júpiter retrógrado en un Acuario también estará muy iluminado por el sol de frente. ¿Esto qué significa? Suerte, mi querido Capricornio. Venga, esa revaluación que está haciendo la justicia contigo, sobre todo en asuntos económicos, en ese éxito que te mereces en tus negocios, en asuntos o empresas relacionadas con el extranjero, las publicaciones o publicidad y sobre todo también en tu reciclaje personal o profesional. Fíjate que Mercurio y Marte, los dos van a estar en conjunción en Virgo. Y es como que vamos a comenzar un ciclo nuevo en toda esa expansión que precisamente estoy dando. Importante también el concepto que tienes de la verdad, la justicia y la libertad, sobre todo dentro de tu ámbito familiar y a la hora de organizar tus horarios y tu día a día, es decir, tus responsabilidades diarias. Por otro lado, Urano comienza a retrogradar el día 20. Así que todas esas situaciones que las has enfocado con muchísima creatividad desde el corazón, desde tus sentimientos y que las has impulsado sobre todo de una forma totalmente distinta, empiezan a reevaluarse. Puede que hasta ahora hayas enfocado el cambio, pero ahora con Urano retrógrado, lo que vas a hacer va a ser reemplazar, por tanto, conductas para ir asentando esas innovaciones. Te recuerdo que Urano está en ese domicilio donde el sentimiento y el corazón manda. Vida sentimental, relación con los hijos y creatividad. Sobre todo también no te olvides de cómo te gusta vivir la vida, disfrutarla, porque ahí también es donde vas a reemplazar situaciones para poder encontrar el placer en todo lo que hagas. Venus entra en Libra el día 16 de agosto, así que los asuntos profesionales, estatus, imagen pública y relaciones de larga duración encima de la mesa. Venus por donde va y más transitando por Libra trae armonía y belleza. Así que, mi querido Capricornio, ha llegado el momento de lanzarte a esos compromisos donde tú te vas a empezar a valorar de otra manera.